aquí hay una foto de los soldados. Esto está uno de pie y uno sentado. El que está sentado es Dalmiro, otro de los hijos de Tomás, el más pequeño, el más joven. Entonces esta foto ya no es de la guerra, esta es de la posguerra. Y esta está hecha en Valladolid, casi seguro. No pone nada. No, porque es que hizo la mili en Valladolid. Y estoy viendo ese banco, puede que sea hasta el Campo Grande, fíjate. Hizo la mili en Valladolid. Pero este fue el único que al acabar la mili ya no se reenganchó, que es el pequeño, que volvió y se quedó con la labranza de los padres, porque claro, había pocas tierras. Entonces el pequeño sí se quedó con la labranza y continuó con agricultura, pero solo el pequeño, los demás se quedaron todos fuera.